Hola, somos la Escuela 7 y les vamos a contar cómo sigue la historia de Liliana Godó. Nos llamamos Dylan, Maya, Alison, Mia, Uma. Finalmente hubo un día que sonó como una bofetada. Era domingo y estaba nublado. Todo parecía suceder con normalidad. La comida esmerada de mamá ya estaba lista. Como cada domingo, papá exigía que estuviéramos los cuatro sentados a la mesa. Y yo me deleitaba la difícil tarea de despertar a ella, que se había acostado poco rato antes. La salsa olía como para perdonar toda furia, olía como para perdonar las ofensas recibidas y por recibir. En el momento de embeber el pan, cualquiera sentía deseo de reconciliarse con el mundo. Cualquiera menos papá y mi hermano, porque a ellos, a lo mejor a causa del ají, les sucedió al revés. Primero fue un comentario en forma de dardo que voló de un lado al otro de la mesa. ¿Cuál es su plan para hoy, Guillo? ¿Dormir, almorzar y volver a dormir? Guillo devolvió un silencio absoluto, dardo envenenado con indiferencia. Guillo, tu padre te está hablando, dijo mamá en otro de sus desesperados intentos de pacificadora. Ya lo escuché. ¿Y si me escuchaste, por qué no me contestás? Papá partió el plato a medio terminar. Por toda respuesta, Guillo se levantó con mucho ruido de silla y se fue a su dormitorio. Papá lo siguió con un gesto en su rostro que jamás le había visto. Mamá se fue tras los dos y yo me quedé en mi sitio comiendo de miedo. Fue por eso que solamente pude escuchar la discusión que terminó en lluvia.